darle a mis hijos lo que yo no tuve. Sin ver consecuencias al tráfico entero. Cansado de darles tan solo miserias con mísero sueldo que siempre gané. Los tiempos pasaron, la plata llegaba. El pan en la mesa por siempre sobró. El coche a la puerta, dinero en la bolsa, mi esposa elegante, mis hijos y yo. Pero hay la de malas, la ley no perdona. Maldito compadre que me denunció. No pudo a lo macho aguantar el castigo y como un cobarde mi nombre les dio. Años de cárcel, de pena me vino. Por buena conducta pagaba con seis. Al ir a mi casa, mi esposa no estaba. Se había marchado, mis hijos también. El licenciado a quien di mi caso, ahora comprendo por qué lo perdió. Se llevó mi plata, se llevó a mi esposa. Ese es peor castigo que estar en prisión. Y estoy de nuevo por doble delito. Maté a los infieles porque era de ley. No hay hombre que aguante traiciones como estas, aunque tras las rejas él vuelva otra vez.